afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Van a hablar el tío y el sobrino. Solamente ahora. Ahora. Inútil desprecio, perezosos Gombrowicz poetas. Buenas noches a todos, a todos y a todos. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo, torpe, pero metódico programa de radio. Un saludo a los que inútilmente siguen de cerca este torpe programa, porque de ellos será el reino de los tuertos. Un gesto de desprecio para aquellos que suponen que preferirían no hacerlo es apenas una frase de perezosos. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy, en el primer programa del 2009, en Preferiría No Hacerlo, vamos a sentir y pensar a Witold Gombrowicz y su enojo contra los poetas. Gombrowicz nació en Polonia en 1904 y falleció en Francia en 1969. El estallido de la Segunda Guerra Mundial lo sorprendió en Argentina. Y aquí, en este país, se quedó. Se hizo una casa en Tandil y en Buenos Aires que duró 23 años. La traducción de Ferdi Durk, su primer novela, cambió la tradición literaria argentina. En 1963 vuelve a Europa, se instala en el sur de Francia y escribe 5 novelas, 3 obras de teatro, 1 libro de cuentos... 9. Y más de 700 páginas en sus diarios. 9 y 700, sí, total. Ah, gracias. De Gombrowicz, entonces, vamos a leer algunos trechos de una conferencia dictada en Buenos Aires llamada Contra los Poetas. Así comienza su conferencia. Sería más razonable, dice Gombrowicz, de mi parte, no meterme en temas drásticos porque me encuentro en desventaja. Soy un forastero totalmente desconocido. Carezco de autoridad y mi castellano es un niño de pocos años que apenas sabe hablar. No puedo hacer frases potentes ni ágiles, ni distinguidas ni finas, pero quién sabe si esta dieta obligatoria no resultará buena para la salud. Sigue Gombrowicz. A veces me gustaría mandar a todos los escritores del mundo al extranjero. Ah. Fuera de su propio idioma y fuera de todo ornamento y filigranas verbales. Para comprobar qué quedará de ellos entonces. Cuando uno carece de medios para realizar un estudio sutil, bien enlazado verbalmente sobre, por ejemplo, las rutas de la poesía moderna, empieza a meditar acerca de esas cosas de modo más sencillo, casi elemental y a lo mejor demasiado elemental. Ojalá. No cabe duda que la tesis de esta nota, es decir, que los versos no gustan a casi nadie y que el mundo de la poesía versificada es un mundo ficticio y falsificado, les parecerá desesperadamente infantil. Y sin embargo, confieso que los versos no me gustan y hasta me aburren un poco. Lo interesante es que no soy un ignorante absoluto en cuestiones artísticas, ni tampoco me falta sensibilidad poética. Y cuando la poesía aparece mezclada con otros elementos más crudos y prosaicos, por ejemplo en los dramas de Shakespeare, o sencillamente en el Crepúsculo diario, tiemblo como cualquier mortal. Si sigue Gombrowicz contra los poetas. Lo que difícilmente aguante mi naturaleza, dice, es el extracto farmacéutico y depurado de la poesía que se llama poesía pura, y sobre todo cuando esta poesía aparece versificada. Me cansa el canto monótono de esos versos siempre elevado, me adormece en el ritmo y la rima, me extraña dentro del vocabulario poético cierta pobreza dentro de la nobleza, las rosas, el amor, la noche, los lirios. Y a veces sospecho que todo ese modo de expresión, la rosa, el amor, la noche, los lirios y todo el grupo social que a él se dedica padecen de algún defecto básico. Yo mismo creía al principio que esto se debía a una particular deficiencia de mi sensibilidad poética. Pero cada vez tomo menos en serio los eslogans que abusan de nuestra credulidad. No hay cosa más instructiva que la experiencia. Y por eso empecé a realizar algunas cosas muy curiosas. Leía cualquier poema alterando intencionalmente su orden, de tal suerte que se convertía en un absurdo. Y ninguno de mis oyentes advertía la treta. O, analizando en forma detallada el texto de un poema más extenso, comprobaba con asombro que los admiradores del poema ni siquiera lo habían leído completo. ¿Cómo puede ser esto entonces? Admirando tanto y no leerlo. Gozar tanto de la precisión matemática de las palabras y no percibir una fundamental alteración en el orden de esa expresión. Pero lo que pasa es que todo este cúmulo de ficticios goces, admiraciones y deleites está basado sobre un convenio de mutua discreción. Cuando alguien declara que le encanta la poesía de Valery, es mejor no acosarlo demasiado con indiscretas investigaciones, porque entonces esta persona se pondría en evidencia. Se pondría en evidencia también una realidad tan distinta de todo lo que nos imaginamos y tan sarcástica que nos sentiríamos sumamente molestos. No preguntemos nunca si te gusta Valery. Me encontré, pues, dice Gombrowicz, de cara al siguiente problema. Miles de hombres hacen versos. Otros miles les demuestran grande admiración. Grandes genios se expresan por medio del verso desde tiempos inmemoriales. El poeta y los versos son venerados. Y frente a esa montaña de gloria, yo, con mi convicción de que la misa poética se efectúa en el vacío casi completo. Valor, señores. En vez de huir de ese hecho expresamente, tratemos de buscar sus causas, como si fuese un hecho como cualquier otro. Como cualquier otro. Contra. Cualquier otro. Como cualquier otro. ¿Por qué no me gusta la poesía pura? Por las mismas razones por las cuales no me gusta el azúcar puro. El azúcar encanta, sí, encanta cuando lo tomamos junto con el café, pero nadie se comería un plato de azúcar, sería ya demasiado. Es el exceso lo que cansa en la poesía. Exceso de la poesía, exceso de palabras poéticas, exceso de metáforas, exceso de nobleza, exceso de depuración y de condensación que asemejan los versos a un producto químico. Y para un antídoto a esos poetas que se la pasan produciendo artificios, de unos tiempos a esta parte, Chico César canta el tema de su disco. De unos tiempos para acá. Móveis, a geladeira, o fogão, a enceradeira, a pia, o rodo, a pá. Coisas que eu quis comprar. Deu vontade de vender e ficar só com você. de uns tempos pra cá. De uns tempos pra cá, o carro, a casa, o som, TV, vídeos, livros, bom, o que em tese faz um lar. Admito, eu quis comprar. Começo a me arrepender. Pra ficar só com você. Isso de uns tempos pra cá. Coisas são só coisas, servem só pra tropeçar. Tem seu brilho no começo, mas se viro pelo avesso, são fardo pra carregar. Coisas são só coisas, servem só pra tropeçar. Tem seu brilho no começo, mas se viro pelo avesso, são fardo pra carregar. A escrivaninha, sabe, a mesa da cozinha, lençóis, louça e um sofá. Não precisa se alterar. Pensei em me desfazer pra ficar só com você. Isso de uns tempos pra cá. De uns tempos pra cá, telefone, bicicleta, minhas saídas mais secretas, tô pensando em deixar. Dê no que tiver que dar. Seu amor me basta ter. Este programa es inútil. Tío, entonces, para seguir contra los poetas... ¿Perdón? ¿Qué le pasó? ¿Cómo que este programa es inútil? ¿O acaso hay alguna cosa que no sea inútil? Deje a Rafael hablar cuando tiene ganas de hablar. Tío, para seguir contra los poetas... Sí. Vos no eras poeta, discúlpame, porque te estás haciendo el disimulado acá. Quiero recordar a Chantal Maillard, que me lo presentaste vos. Sí, señor. Que en una conferencia de prensa alguna vez dijo: no existen los poetas, lo que existe es gente que se aquietó lo suficiente. Qué maravilla. Esa frase es una de las más bellas para decir a cualquier hora, a cualquier persona. ¿No? Probemos, en la calle, ahora. Sí, si es que alguien te mira a los ojos, porque como ya sabés... Yo sigo probando cuadra por cuadra y no encuentro nadie que me mire. Cada año, gregoriano o no gregoriano, te encuentro más fatalista, tío. El mundo no es el capitalismo, señores. Ajá. Es el mundo el que se está derrumbando. ¿Cómo cambió este programa, Miguel? Se está disfrazando el problema del capitalismo por un problema ecológico. En un periodístico trosco. No nos dimos cuenta y ocurrió esto. Es que como este programa es inútil, ¿no? Sí, preferiría no hacerlo, queda todavía media hora, ¿eh? ¿Media hora más de inutilidad? Sí. Uf, qué bueno. terlo@gmail.com. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Inseguridad acústica. Babu babu babu babu babu babu. Frente a la debacle económica de Estados Unidos, Razón y Revolución presenta la tercera edición del libro que anticipó la crisis 4 años antes, La Cajita Infeliz, un viaje a través del capitalismo, de Eduardo Sartelli, una explicación de la sociedad capitalista y un debate sobre las posibilidades de transformarla. La Cajita Infeliz, en todas las librerías. www.razonyrevolucion.org. Libros para una cultura de la integración. Las leyes del poder. Introducción al análisis político. Carlos Mastrorilli. Ediciones SICUS. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye, ya. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental, ¡uno, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Va de retro. El lugar donde le pegamos una plumereada a tus recuerdos. Qué profunda emoción recordar el ayer. Va de retro, viernes, 20 horas. Oye, ya. Lichi no es una fruta china, es la ropa más rockera del país. Lichi no es una fruta china, es la ropa más rockera del país. Chino, es argentino. La tribu 88.7. Prohibido escuchar. La tribu 88.7. Prohibida la tribu. Hasta las 22. Preferiría no hacerlo. Tío y sobrino ahogándose juntos. Hasta las 22. Preferiría no hacerlo. ¿Repito? Bueno. Preferiría no hacerlo. Poeta cincuentón, cuya meta en la vida había sido buscar tesoros que flotaran en el agua y que nunca se acuerda de haber sido un pésimo poeta veinteañero, insiste en publicar sus poemas actuales, ya no pésimos, sino malolientes, y busca una editorial que por lo menos no le imponga una tapa vergonzosa. Poeta veinteañero, de ropas anchas y mentón abnegado, cuyo primer libro hizo llorar a más de un ermitaño, que da clases de literatura medieval o bíblica dependiendo del público presente, propone recrear un ambiente bucólico en su casa para no tener que explicar a cada encuentro la relación entre lo trágico y la escritura. Poetisa guatemalteca de carácter ineludiblemente frágil, busca alma gemela para intercambiar su signo del zodíaco. Confiesa que es difícil sostener una escritura de dolor siendo ella de Géminis. La comprendo. Editorial inconfesable de poesía busca poetas jóvenes inéditos, básicamente malos escritores, para continuar robándoles el dinero y la ilusión del primer y único libro malísimo de sus vidas. De unos tiempos a esta parte seguimos compartiendo ese disco de Chico César a nivel D. São muito unidos e vão pro Maracanã. Todo domingo criticando o casamento. E o papo mostra que o casamento anda uma bosta. E Yolanda e Adelina são muito unidas e se fazem companhia. Todo domingo que os maridos vão pro jogo, Yolanda aposta que assim a nível de proposta o casamento anda uma bosta. E Adelina não discorda. Estruturou-se um troca-troca. E os quatro, ok, tá bom, é. Só que o Dilon, não pegando bem a coisa, agarrou o Vanderlei e a Yolanda, ó, ó, ó, na Adelina. Vanderlei e Odilon, bem mais unidos, empataram capital. Estão montando restaurante natural, cuja proposta é cada um come o que gosta. Oi. E Yolanda e Adelina, bem mais unidas, acham viver um barato. E pra provar, tão fazendo artesanato. E pela mostra, Yolanda aposta na resposta. E Adelina não discorda que pinta e borda com que gosta. É positiva essa proposta. De quatro, ok, tá bom, é. Só que o Dilon ensopapa o Vanderlei com ciúme. E Adelina, ai, dá na cara de ioiô. Vanderlei e Odilon, Yolanda e Adelina, cada um faz o que gosta. E o relacionamento continua a mesma bosta. Preferiria não hacerlo. Frases deshilachadas. Sigue Gombrowicz contra los poetas. Retoma la palabra y pregunta: ¿cómo hemos llegado a este grado de exceso en la poesía? Cuando un hombre se expresa en forma natural, es decir, en prosa, su habla abarca una gama infinita de elementos que reflejan su naturaleza entera. Pero he aquí que vienen los poetas y proceden a eliminar gradualmente del habla humana todo elemento apoético. En vez de hablar, empiezan a cantar. Y de hombres se convierten en bardos y vates, consagrándose única y exclusivamente al canto. Como los gregorianos. Cuando un trabajo semejante de depuración y eliminación se mantiene durante siglos, se llega a una síntesis tan perfecta que no quedan más que unas notas y la monotonía tiene que invadir forzosamente el campo del mejor poeta. El estilo se deshumaniza. El poeta no toma como punto de partida la sensibilidad del hombre común, sino la de otro poeta, una sensibilidad profesional. Y entre los profesionales se crea un lenguaje tan inaccesible como los otros lenguajes técnicos. Embiste Gombrowicz contra los poetas y dice, y subiéndose unos sobre otros, los poetas forman una pirámide cuya punta ya se pierde por el cielo, mientras nosotros nos quedamos abajo, algo confundidos. Pero lo más importante es que todos ellos se vuelven esclavos de su instrumento, porque esa forma es ya tan rígida y precisa, sagrada y consagrada, que deja de ser un medio de expresión. Y podemos definir al poeta profesional como un ser que no se puede expresar a sí mismo porque tiene que expresar los versos. La pasa cantando, como Bates. Por más que se diga que el arte es una especie de clave, que el arte de la poesía consiste precisamente en lograr una infinidad de matices con pocos elementos, tales y parecidos argumentos no ocultan el primordial fenómeno de que con la máquina del verbo poético ha ocurrido lo mismo que con todas las demás máquinas, pues en vez de servir a su dueño, se ha convertido en un fin en sí mismo. Dicen que andan diciendo que alguien le dijo a no sé quién que cuando terminó esta disertación de Gombrowicz contra los poetas, frente a un nutrido público que incluía a mayoría de poetas, uno de esos poetas del público se levantó y recitó frente a Gombrowicz un poema. A viva voz, así. Al concluir este poema, Gombrowicz agregó: gracias, poeta, por ilustrar mi conferencia. Y se retiró del estrado. Muy bien. Yo lo que quiero hacer, Diego, si vos me permitís, querido sobrino, es convocar a este programa a ese poeta. ¿Estará en alguna parte? Yo quiero saber dónde está ese poeta que cuando terminó con Gombrowicz de hablar contra los poetas, se levantó y versificó. Debe estar lleno de plata en alguna parte. ¿Te parece? No sé. Será de Géminis. Pero hablando de Géminis y de los poetas que se levantan en medio de una conferencia que habla mal de ellos, el ejemplo típico es la esposa del orangután. La orangutana. La orangutana. Que en portugués se dice orangotanga, según Chico Buarque. No, según Chico César. Sí. No, según Chico. Chico. Sé Chico Pequeño. Eso. E o papo mostra que o casamento anda uma bosta. E Yolanda e Adelina são muito unidas e se fazem companhia. Todo domingo que os maridos vão pro jogo, Yolanda aposta que assim a nível de proposta, o casamento anda uma bosta. E Adelina não discorda. Acá no hay ninguna orangutana. Lo estuve escuchando atentamente. Con lo poco que sé de portugués, le puedo decir que acá no hay orangutana alguna. Es curioso porque Chico César es más bien pequeñito. Sí. Y entonces yo creo que su llamado a la orangutana no es efectivo. Ajá. Pero es cuestión de segundos, Diego. Es cuestión de segundos. Porque lo que está cantando aquí Chico César es que mientras dos maridos se van al estadio Maracaná, sí, dos mujeres se van a hacer compras, sí, ambos cuatro hablan mal de los sucesivos dos. ¿Y eso da por resultado? Un orangután. A ver, sí. Agora me sanga, Olha, foi joia, mas agora me sanga. Se tem pano pra manga, orangotanga vá. Ou eu vou, ou eu vou. Yeah, for my yeah. Yeah, for my yeah. Olha, foi joia, mas agora me sanga. Olha, foi joia, mas agora me sanga. Tem pano pra manga, orangotanga, vá. Ou eu vou, ou eu vou. Oui, d'accord, mon ciel. Oui, oui, d'accord, mon ciel. Olha, foi joia. Olha, foi joia, mas agora me sanga. Se tem pano pra manga, orangotanga, vá. Agora me sanga. Se tem pano pra manga, orangotanga, vá. W preferiría no hacerlo radio.blogspot.com. Me salió mal. Sí. Repito, 3W preferiría no hacerlo radio.blogspot.com. Poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios. ¿Qué necesidad, contemporáneos, de nombrar al mundo tal cual es? ¿Qué necesidad de atribuir la belleza, la flor, la libertad al viento, al calefón, el calefón? ¿Qué dependencia del nombre propio, de la esquina exacta, del trago que pidieron? ¿Qué necesidad de escribir con fecha de vencimiento, de clamar acción y desconfiar así de los ojos de todos, de los ojos de cualquiera? Vos estás por publicar un libro, ¿no, Diego? Sí, estoy tratando de... sí. Que se va a llamar Claro que te dolerá, me dijeron. No, Claro que dolerá. Sin el... Ah, Claro que dolerá, no se lo decís a nadie. No, porque en todo caso, si lo vas a publicar... ¿Esto está en el libro? No, no, este no. Este no está, menos mal, ¿no? O sea, porque ya lo entregaste a la... No, este es nuevo, más bien nuevo, lo tenía así en un cuaderno. Yo lo publicaría así suelto, por ejemplo, en una revista de algún barrio, digamos, un club de barrio, ¿no? Que tiene su boletín. Ah, ¿conoces alguno? Porque por ahí se lo puedo mandar. Sí. Ahí donde yo jugaba al fútbol 5, cerca de agronomía. Sí. Tiene una revistita con crucigramas. Ah, y por ahí al lado una nota sobre las transformaciones del barrio, ¿no? Las veredas nuevas que se hicieron. El antimacrismo y qué sé yo. Yo creo que ahí es... Ah. Claro, bueno. Porque me parece que es... a ver, en un libro de poesía... Sí. Te tira toda la poesía abajo, pero quién sabe, en una revistita así humilde, el poema como que levanta un poco la venta. Bueno, claro que son de distribución gratuita, ¿no? Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente de mi tío Carlitos. Cualquier noción del mundo es menor que el mundo. La miseria es más que la idea de miseria. La muerte es más que la palabra muerte. ¿Qué decir de la sílaba que es más que la palabra idioma? ¿Qué decir de la piel que es más que la palabra cuerpo? ¿Y qué decir del niño que es más, demasiado más, que toda la palabra infancia? Horrible, ¿no? Ah. Perdón. Horrible. Ah, es tipo... Está bueno, ¿no? Está bien ese, tío. Está bien ese. No. ¿Leíste algo de Bernardo Stamateas? ¿Stamateas? No he leído nada. O algo tipo Bucay, por esos lugares, digo, ¿no? Lo que pasa es que Bucay nunca escribió nada. No, bueno, pero me refiero como a las cosas más de autoayuda. Me parece que por ahí puede funcionar también, ¿no? Sí, ¿te parece? Algún programa de trasnoche, ¿no? Así como de autoayuda, podrías leerlo en una ocasión. Así que la gente llame y te diga los problemas que tiene. Te escucho. Claro, una cosa así, que tipo Carlos te escucha y empezás el programa leyendo este, ¿no? El niño es más que el niño, todo claro. Eso. ¿Sabes qué podría hacer? Un programita y escuchar, por ejemplo, que me llamen todos los sobrinos del país. Claro. Que me llamen a preguntarme cositas así. Y este poema, con este poema, bueno, podés arrancar, ¿no? Los programas, siempre con el mismo. Bueno, si vos lo publicás en ese boletín barrial... Sí. Yo me armo un programito de radio. ¿Te parece bien la radio Las Madres? No me van a tomar, ¿no? Para... No creo. No, tenés que buscar algo más chiquito todavía, ¿viste? Más chiquito. ¿En Ballester? La radio Las Tías. ¿Algo tipo en Villa Ballester, una cosa así? Bueno. ¿Sí? Pues, te agradezco, como siempre. Yo tenía un libro de 100 poemas que están quedando 12 en este momento. ¿12 de 100? Sí. Es sí. Un buen número, 12. Yo te voy a pedir que me hagas un prefacio largo, porque si no, no tiene volumen de libro. Bueno, yo le meto unas 50 páginas de prólogo, donde puedo incluir un poco este, ¿no? El de... Podés incluir eso y algo contra los poetas. En fin. Dale, lo probamos. Sí, está bueno. Preferiría no hacerlo. ¿Repito? Bueno. Preferiría no hacerlo. Tío, se va yendo entonces este primer programa de 2009, preferiría no hacerlo. Tío y sobrino ahogándose juntos. Agradecemos al mono de la paternal que acaba de llamar diciendo que el martes que viene podríamos musicalizar con Fontova y sus sobrinos, haciendo honor a la composición familiar de este programa. Ah, no lo había entendido, porque yo preferiría no hacerlo. Bueno, no lo haremos entonces. Diego, ya termina entonces esto. Se va. ¿Me das unos segunditos? Sí, todo tuyo. Gracias, Diego. ¿Sabes qué te quería decir? Si hoy no tuvimos un error de producción general de este programa. Sí, solemos tenerlo. Porque pensaba yo, ¿no? Un programa sobre... contra los poetas. Uh-huh. Y terminar leyendo nuestros poemas pésimos. Es un error conceptual, digamos, más que de armado del programa. ¿Vos no pensás que hicimos lo que hizo aquel poeta que después de escuchar la conferencia con Brovis... Igualmente quiso leer. Bueno, en un punto lo que buscamos es desdramatizar nuestra propia escritura poética, ¿no? Reírnos también con Gombrowicz de nosotros mismos. Ahora, el texto de Gombrowicz es contra los poetas y yo también creo que es contra la poesía. Yo tengo mis dudas con respecto a eso. A mí me parece que lo que él está criticando y está atacando es esta forma poética de la cadencia dramática de las cosas y con un lenguaje como muy acotado. En algún momento da algunos ejemplos, ¿no? Uh-huh. De los lirios, la noche, el mar. Me parece que eso es lo que critica. No sé si a la poesía. Justo los lirios, que a mí me gusta mucho. Yo soy de aquellos que creen que la vida también... El hotel de Avenida San Martín. ¿Eh? No, no, que creo que también la vida tiene que ver con pasear en un campo de lirios. Uh-huh. Lo que no creo es que... Eso. Pero no, la poesía por ahí es pasear en el campo de lirios y no necesariamente escribir campo de lirios. Ah, no, yo paseo por los campos de lirios y vuelvo rápido a escribir un poema. Ajá, qué aburrido eso. Por eso voy a la cancha, por ejemplo, y vuelvo rápido a ver... Pero para Gombrowicz estás muerto hace tiempo, digamos, entonces. ¿Cómo él? Sí. De alguna manera, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy hemos trabajado entonces con este texto de esta conferencia de Gombrowicz, ¿no? ¿Sabes qué se me ocurre en este preciso momento? Dígame. Algo que nunca hemos hecho aquí, que es... preanunciar algo que seguramente no cumpliremos, que es de qué va el próximo programa. Arriesgue. En las vacaciones leí un texto que se llama La tarde de un escritor, de Peter Handke, que ya ha estado en nuestro programa varias veces. Casi como a tiempo real escrito, ¿no? Escrito así como ese escritor que una tarde decide cerrar sus cosas, salirse de su casa una tarde de invierno y atravesar su pueblo. Hasta que vuelve a la casa. Todo esto en 40, 50 páginas. Y hace un bestseller. Fantástico. Pero hay una partecita ahí que él se encuentra con su traductor. Y el traductor le explica por qué nunca más va a escribir. Y cómo le gusta mucho más traducir que escribir. Digo, porque ya que estamos en Preferiría No Hacerlo, Bartleby, El Escribiente, Enrique Villamata, sí, Bartleby y compañía, sí. Todo eso que nos acompaña, esa aureola, casi diría esa mancha en la axila que nos acompaña en este programa, ¿no? Hemos trabajado hoy también, además de con esta conferencia de Gombrowicz llamada Contra los Poetas, que hay un librito editado, ¿no? Hay un librito que me regaló Daniela Gutiérrez, librito en serio, lo muestro. Ajá, está bueno. Lo muestro, es bien chiquitito, publicado por Ediciones Mate con el apoyo de la Embajada de España y de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la Ciudad de Buenos Aires apoyaba libritos, y editado por Ediciones Mate. Bien. Con prólogo de Sergio Raimondi, por supuesto. También hemos trabajado con el disco de Chico César. Hoy el disco se llama De unos tiempos a esta parte, ¿verdad? Exactamente. Bien, y además, en esos extractos sonoros que ustedes han escuchado, entre texto y texto de Gombrowicz, trabajamos con el disco de Tremor llamado Viajante. Exactamente. ¿Y esas voces guturales de quiénes eran? Las voces guturales son de Rafael Monaguiaga, a quien agradecemos su participación para este programa, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Tenemos un mail, nohacerlo@gmail.com, y un blog flamante, www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Ya sabemos que es muy largo, pero una tonta que hace un blog malísimo nos sacó el dominio, preferiría no hacerlo.blogspot.com. Quizás porque prefiere no hacerlo. Vean el blog porque hay unas fotos de Diego en la playa, desnudito y jugando a la paleta. Y una foto de mi tío cuando era barra brava de Ferrocarril Oeste, en el momento en el cual un policía de la montada le pegó desde arriba del caballo y lo agarró de los pelos largos que tenía en ese entonces y fue perdiendo con el correr de los tiempos a esta parte. Todavía me acuerdo como si fuera ese momento. Hasta el martes que viene a las 21 en la continuidad de FM La Tribu 88.7 y www.fmlatribu.com, El Bicho Reactor. Te dije que no era poco y es mucho tiempo. www.libreriadelmarmol.com. Ah, ellos consiguieron bien el dominio. Exacto.